Hoy haber logrado poder inaugurar un centro como el que ustedes están viendo nos pone a nosotros en un lugar que no tenemos nada que envidiarle al resto de las provincias, las cuales antes las veíamos como un objetivo y hoy lo estamos concretando. Esto es una deuda que el Ministerio y la provincia de Río Negro tenía para con la sociedad. En materia de seguridad, el reclamo de cámaras y de poder tener un seguimiento de cuáles son la capacidad de respuesta por parte del personal policial, del cuerpo de bomberos, ambulancias, defensa civil, en términos de las emergencias. Es una deuda que con esto estamos empezando a saldarla. Recién empieza, es progresivo, es escalonable, lo vamos a tener en toda la provincia. Así que bueno, espero que podamos empezar a trabajar, que agradecerle a los chicos que se están capacitando, porque el trabajo que van a tener es un trabajo muy difícil. Van a tener el apoyo del personal policial y bueno, agradecerle a las autoridades, al policía, como dije, autoridades gubernamentales, al TEC, la empresa del Estado, que ha hecho un trabajo en tiempo récord y con los mayores niveles de calidad, como ustedes pueden ver. Así que bienvenidos a todos y gracias por estar.